El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Extraordinario jueves, ya estamos a jueves aquí en el Punto Crítico. Bien, pues tenemos información útil para la toma de decisiones. Hoy exactamente, estamos a jueves 9 de marzo del 2017, han transcurrido 68 días del año, estamos en la semana número 10. Obviamente tenemos información para usted muy importante, muy relevante este día, con la maestra Flor Castillo, especialista en seguridad internacional. Vamos a platicar el papel de las mujeres en los conflictos armados, víctimas o solución. A ver qué opina usted. Síganos a través de las redes sociales, arroba el punto crítico, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Los saluda su servidor Rubén Labastida. También vamos a platicar con Luis Sánchez Jiménez, senador del PRD por el Estado de México, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Y bueno, pues PRD solicita, determine cuánto dinero dio el gobierno de la Ciudad de México a la Fundación Vázquez Mota. Para estar bien informado, obviamente, esté en contacto con nosotros, www.elpuntocritico.com. Y bueno, pues llegó el momento de irnos directo al punto crítico de la noticia. Buenas tardes. Gira nueva orden de aprehensión contra Javier Duarte por delito electoral. Es la primera vez que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicita orden de aprehensión contra un gobernador o exgobernador. Destitución de Miguel Barbosa como coordinador de los senadores no tiene vuelta atrás. Exigimos al Senado respetar las decisiones del partido, dice Alejandra Barrales, líder nacional del PRD. Zócalo capitalino y calles aledañas permanecerán cerradas a partir de las 18 horas por el banderazo de salida del Rally México 2017. Inflación se ubica en 4.86% anual en febrero, mientras los precios al consumidor aumentan 0.58% según cifras del INEGI. Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kelly, asegura que ha disminuido un 40% la detención de inmigrantes en la frontera con México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Tenemos el reporte de la presidencia esta tarde durante una videoconferencia. Los mandatarios de Colombia, Perú y México, también Chile, expresaron su beneplácito para que el diálogo de alto nivel de la semana próxima sea una instancia propicia para profundizar nuestra integración basada en el libre comercio. Así es que, bueno, reafirmaron cuatro presidentes de los países que acabo de mencionar el propósito de fortalecer integración Alianza del Pacífico. Los presidentes de dichos países reafirmaron hoy su propósito de fortalecer la integración para que esta sea una plataforma de unión de América Latina con Asia bajo un esquema de integración estratégica basada en el libre comercio. Al término de una videoconferencia que duró una hora, los mandatarios, en este caso, por ejemplo, de Colombia, Juan Manuel Santos, de Chile, Michelle Bachelet, de México, nuestro presidente Enrique Peña Nieto, y de Perú, Pedro Pablo Godard, emitieron una declaración en la que renovaron su propósito de desarrollar cadenas de valor entre los cuatro países y con terceros mercados, particularmente con el de Asia Pacífico. Así es que bueno, pues en ese sentido los jefes del Estado expresaron su beneplácito para que el diálogo de alto nivel que se realizará el 14 y 15 de marzo sea una instancia propicia para profundizar nuestra integración basados en el libre comercio. Es lo que sucedió en presidencia hoy el presidente Enrique Peña Nieto en esta videoconferencia. Bueno, pues continuamos con nuestro reporte y nos vamos a la Cámara de Diputados con el reporte de nuestro compañero Diego Rivero. Publica el acuerdo de la Cámara de Diputados que amplía el plazo para elegir a consejeros del INE. La Cámara de Diputados publicó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se amplía el plazo para que a más tardar el próximo 20 de marzo le remitan la relación y los expedientes de las y los candidatos a consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. En el documento publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación se señala que la fecha establecida anteriormente para tal efecto era el próximo 13 de marzo. Se indica además que con este acuerdo se modifica el diverso por el que se propuso al Pleno el proceso para la integración del Comité Técnico de Evaluación y la convocatoria para la elección de 3 consejeros electorales, aprobado el pasado 21 de febrero y publicado el 24 de febrero siguiente. Los nuevos consejeros electorales ejercerán el cargo por el periodo que va del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026. También se apunta que se acordó que la Junta de Coordinación Política publique las listas en el portal de internet de la Cámara de Diputados, www.diputados.gob.mx, no más allá del 21 de marzo en lugar del 14 de marzo. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Desde el Estado de México, donde está Gabriela Hernández, arranca Campeonato Nacional de Frontón en Chimalhuacán. ¿Cómo te encuentras? Feliz jueves, Gabriela Hernández. Algo deportivo en esta ocasión. Así es, Rubén. Buenas tardes al auditorio. Y bien, como lo comentas, Chimalhuacán fue sede de la primera jornada del Campeonato Nacional Mano Trinquete Sub-22 de parejas. Este evento fue avalado por la Federación Mexicana de Pelota Vasca de Frontón y la Federación Internacional de Pelota Vasca, por lo que el torneo concluirá el 26 de este mes, realizándose en diversas sedes del Estado de México y en la capital del país. El objetivo de este torneo consiste en que los mejores peloteros mexicanos obtengan un lugar para el próximo Mundial de la especialidad, que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre en Argentina, en donde asistirán 8 frontonistas, de los cuales 6 serían oficiales y 2 auxiliares. Así lo informó el director del Instituto Municipal de Cultura Física y de Deporte de Chimalhuacán, Guillermo Roldán Juárez. Y es que añadió que el certamen cuenta con la participación de 28 jóvenes provenientes de entidades como Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas, el Estado de México, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco y la Ciudad de México. Y bueno, comentarte, Rubén, que entre los participantes se encuentra representando al Estado de México el pelotari chimalhuacano Gerardo Sebastián García Díaz, quien obtuvo en octubre pasado el segundo lugar en el noveno Campeonato Mundial Sub-22 Frontón 36 metros, celebrado en Francia. Y bueno, por lo que el gobierno de Chimalhuacán, encabezado por la alcaldesa Rosalba Pineda, apuesta por el deporte y ha construido espacios en óptimas condiciones para la práctica de esta disciplina. Así que bueno, ahí está el detalle y vamos a estar pendiente del torneo en noviembre próximo. Rubén, es mi reporte. Gracias, Gabriela Hernández, por tu reporte el día de hoy aquí para El Punto Crítico. Vámonos de manera inmediata a nuestro recorrido que tenemos para ustedes, que amablemente nos están acompañando a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico. En Oaxaca está Gisela Ramírez. Resulta que exigen sindicalizados del ayuntamiento, por supuesto de allá de Oaxaca de Juárez, liquidación del adeudo de 20 millones de pesos que dejó el edil anterior, Javier Villafaña. Así es que te escuchamos, Gisela Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, pues mira, si escuchas de fondo unos claxon que suenan fuertes y motores de automóvil, pues fíjate que me encuentro exactamente en el centro de Oaxaca, en la calle de García Vigil, esquina con Morelos y Murguía, porque es en esta calle, es una de las muchas calles que están bloqueadas por parte de los integrantes del ayuntamiento de este sindicato. Hay 3 sindicatos, pues los 3 sindicatos se unieron porque les deben 20 millones de pesos, como decíamos, adeudos que vienen desde el trienio anterior, y bueno, pues están bloqueando las principales calles. Hay señoras que están sentadas de espaldas a la circulación y que están bloqueando con mesitas, bancos, lo que tienen cada una de las dependencias del gobierno municipal de Oaxaca. El actual presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, pues señala que sí está dispuesto a pagar, pero que no tiene en este momento los recursos y que pues la actual administración municipal, bueno, pues está todavía con falta de suficientes presupuesto para hacer estos pagos. Y por otra parte, bueno, el edil anterior no se fue de Oaxaca, ahora es secretario de administración del gobierno actual y bueno, pues pide que también dé la cara o que pues informe por qué no se pagó. Por lo pronto, bueno, pues es un caos todavía la capital, mucho tráfico y muchos bloqueos. Así que estaremos pendientes de lo que ocurra porque estas movilizaciones van a continuar. Ahora sí, ya se escucharon los claxons que están allá, son de reclamo. Ahora sí que son claxons de reclamo, ¿no? Así es, y bueno, pues con lo que esto significa, porque además uno de los puntos que están bloqueando son las puertas, pues nada menos que del corralón y de las oficinas de la policía, de manera que si ocurre una detención de alguna persona que robe o lo que sea, pues simplemente no tienen dónde llevarla porque está cerrado esta parte de la policía. Muchas gracias, Gisela Ramírez. Entonces, la culpa la tiene el anterior edil de este lugar, de Oaxaca de Juárez, ¿no? Así es, perdón, ¿no te escuché? Sí, te comentaba que la culpa de todo lo que está sucediendo la tiene el anterior edil. Sí, claro, pues es que son deudas que, mira, desafortunadamente Oaxaca sufre de que pues hay una parálisis económica por los adeudos que dejó no solamente este ayuntamiento, sino la administración. Y no importa el partido, importa que estas personas pues están en este momento pues ya muy molestas porque no les han pagado lo que se les debe y sin duda pues hay un responsable y estos responsables pues ahora hasta funcionarios estatales son, pero pues no informan qué va a pasar con estos trabajadores que justamente pues están pidiendo pago. Muchas gracias, que tengas buena tarde, Gisela Ramírez, estaremos más al pendiente de tu información. Claro que sí, muy buenas tardes. Bien, pues continuamos con la información para usted que escucha el Punto Crítico en la Ciudad de México, que comentó Miguel Ángel Mancera, el jefe capitalino, que bueno, pues no tiene por qué decir no, porque no tiene, con estas palabras lo dijo, no tiene por qué rajarse de la contienda presidencial. Bueno, pues reiteró el jefe capitalino sus aspiraciones para ser presidente en las próximas elecciones de 2018. Nunca nos rajamos, no tengo por qué hacerlo. Todo dependerá de la gente y si la gente decide entonces que no vayamos, pues eso será una decisión de la gente. Mientras no sea así, vamos para adelante, dijo el jefe capitalino. Esto obviamente en la antigua escuela de medicina. Mancera dijo que la respuesta y el contacto que ha tenido con la gente durante sus salidas al interior de la República lo inspiran a seguir en la contienda, y es que ha estado muy movido. Yo le estaba comentando el día de ayer que estuvo por allá por el rumbo de Coahuila, llevando el médico a tu casa, ahora sí que lo ha estado llevando a distintos estados de la República Mexicana, y bueno, pues ya escuchó usted, seguramente en esos estados hablan muy bien, bastante bien del jefe capitalino Miguel Ángel Mancera, y es por ello que, bueno, pues él lo ha impulsado, se siente bien, se siente contento de que la gente diga, me caes bien y quiero que seas nuestro presidente. El jefe capitalino negó que durante la reunión que sostuvo con la dirigente, el día de ayer, por cierto, con la dirigente del PRD, Alejandra Barrales, y los gobernadores del partido, se haya abordado el tema de la contienda presidencial. Esto es lo que sucedió con Miguel Ángel Mancera el día de hoy, que llevó a cabo un par de actividades, ha tenido bastantes actividades, aproximadamente unas 4 actividades durante todo el día hasta el momento. Así es que bueno, pues así están las cosas aquí en el Punto Crítico de la noticia. Lo invitamos a que nos siga, @ el Punto Crítico, Twitter, facebook.com/el punto crítico. 9 de marzo, vamos a un corte y regresamos de manera inmediata con información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, continuamos esta tarde con los temas que le hemos platicado a usted que amablemente nos sigue, nos está escuchando, se está informando oportunamente aquí en El Punto Crítico. Y bien, pues en este momento tenemos el gusto de recibir vía telefónica al senador del PRD por el Estado de México, Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por su tiempo y por tomarnos la llamada, senador. Queremos preguntarle, y el motivo de la llamada es para platicar acerca de, este punto de acuerdo que fue aprobado para determinar cuánto dinero dio el gobierno a la Fundación de Vázquez Mota, si es tan amable. Bueno, voy a proponer este punto de acuerdo, aún no entra, ¿sí? Correcto, correcto. Entonces está nada más como una iniciativa todavía. Sí, vamos a incluirlo la próxima semana. Y tiene que ver con que la Auditoría Superior de la Federación tiene que revisar el ejercicio fiscal de este recurso que se le dio a Vázquez Mota, a Vázquez Mota. Porque, miren, a mí me parece que hay una triangulación de dinero con la intención de ocultar el rastro, ¿sí? ¿Qué sucede? El Instituto de Mexicanos en el Exterior tiene un presupuesto ordinario de casi 83 millones de pesos. Esto es más o menos lo que siempre se le da cada año. Pero resulta que, por lo menos en el 2015, hubo una ampliación presupuestal de 433 millones de pesos que se dice fue a parar a los consulados y de ahí se le mandó a dos empresas, son dos asociaciones de Estados Unidos que de ahí se le va o se le da a Juntos Podemos, que es la organización de Josefina Vázquez Mota. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación no ha revisado la aplicación de esos recursos y eso es lo que estamos pidiendo. ¿Cómo se los gastaron? ¿Se benefició realmente a nuestros compañeros migrantes, a nuestros compatriotas, o se los gastó Josefina en qué? ¿No? Eso es lo que tiene que decirnos la Auditoría Superior de la Federación. Usted pidió entonces una auditoría para saber dónde quedó esta cantidad. Aproximadamente son 900 millones de pesos. ¿Es correcto, senador? Se habla que recibió en el 2014, ajá, 2015 y 2016 recursos. Se habla de 900 millones, pero también hay una sospecha de que pueden ser mucho más que eso. Wow. Hay quienes han dicho que aproximadamente son 1.700 millones. Sean los 1.700 o los 900 millones, tenemos que saber en qué los usaron, porque no puede ser que un instituto que tiene 83 millones de pesos de presupuesto le den una ampliación del 500% para dárselos a Josefina Vázquez Mota. No, vamos, no es lógico que se confíe más en una organización de este tipo que en el propio instituto, que es el responsable de velar por esto, ¿no? Entonces, son cuestiones verdaderamente que no tenemos una explicación, digamos, racional. Por eso es que sostengo que es un apoyo a Josefina Vázquez Mota, pues por haber participado en la campaña presidencial y haber perdido. Tenemos entonces que esta fundación de Josefina Vázquez Mota, Juntos Podemos, en 2015, pues recibió esta cantidad, y lo que ustedes están en desacuerdo, senadores, precisamente, el decir que fue para resarcir las pérdidas, ¿no? Esto es muy, pues digamos que muy grave esta situación. Pues es que nos deja esta sospecha, por supuesto, para resarcir las pérdidas que tuvo seguramente Josefina Vázquez Mota en la campaña a la presidencia de la República en el 2012. Si no, ¿cómo es posible que a una fundación se le dé tan generosa cantidad, ¿no? Hablemos de los 900 millones. Pues, ¿a quién se le da 900 millones? ¿Qué otra fundación puede recibir 900 millones de pesos? Ninguna. Ninguna, pues que se entienda que es una cuestión realmente... porque se le ablandó el corazón al gobierno federal y entonces dice esta ONG es buena y entonces le damos dinero. No es cierto, no puede ser por ahí, ¿no? Yo creo que sí hay un acuerdo político para haberle apoyado y ahora pues ella quiere aparentar de que hay honestidad ahí y me parece que no. Otro que tiene que ver también, senador, es la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué hay con ellos? ¿Qué participación u omisión hubo con la Auditoría Superior de la Federación, senador? La Auditoría Superior de la Federación hace dos tipos de revisiones. Sí. Hace auditoría financiera, donde se revisa la aplicación del recurso, y auditorías al desempeño, que revisa si se cumplieron los objetivos programados en las dependencias. Pero no revisa, en esta última del desempeño, no revisa la aplicación de recursos. Y es lo que hizo la auditoría. Al IME lo auditó con una auditoría de desempeño. Luego entonces, no conocemos el destino de los recursos, y eso es lo que ahora estoy pidiendo. Hace una auditoría financiera. Senador, este punto de acuerdo, ¿cuándo lo va usted a presentar para que aquí en el Punto Crítico estemos al pendiente de lo que sucede y darle obviamente seguimiento? La próxima semana será inscrito. Entonces estaremos muy muy al pendiente de lo que suceda con esta situación. La denuncia, el reclamo, ahí está presente en voz de usted, senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva, y por supuesto del PRD. ¿Desea usted agregar algo más, senador? Sí, alguien que quiera competir por un cargo de representación popular tiene que ser revisado escrupulosamente. Josefina es aspirante a la gubernatura del Estado de México y ella ha dicho que ya la Auditoría Superior de la Federación la eximió de responsabilidad, que ya se revisaron los recursos que se le dieron a Juntos Podemos, que es su organización, y esto es falso de toda falsedad. Por eso es que urge que se revise para ver cómo se gastó ese recurso, o acaso lo tiene por ahí como para meterlo también a la campaña, o qué hizo, ¿no? Eso es lo que queremos saber. Y en la lucha contra la corrupción es indispensable que quienes son aspirantes a la gubernatura del Estado de México estén realmente libres de responsabilidades, ¿no? Pues vamos a darle continuidad. La mesa de trabajo del Punto Crítico está a sus órdenes para divulgar lo que usted considere pertinente, senador. Que tenga muy buena tarde. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Es el senador Luis Sánchez Jiménez, de PRD, denunciando este pues desvío de recursos prácticamente. ¿Qué va a pasar? Estaremos muy al pendiente y le estaremos informando en www.elpuntocritico.com. Continuamos con cuestiones del Senado y para ello hemos contactado a nuestro compañero Francisco Montaño, donde el presidente del Senado, por cierto, Pablo Escudero, se extralimita al dejar a Barbosa como coordinador del PRD y senadores analizan reactivar investigación contra Moreno Valle. Los detalles, Francisco Montaño, buenas tardes. Así es, ¿cómo estás, Rubén? Pues el presidente del Senado, Pablo Escudero, se extralimitó en sus atribuciones, pues otra vez decretó que el coordinador parlamentario del PRD es el senador Miguel Barbosa, a reserva de que la mesa directiva, de manera colegiada, tome una decisión. Argumentó que el reglamento del Senado marca que cuando exista una controversia, los encargados de arreglarla son los estatutos del propio grupo parlamentario. Esto pasando por encima del resolutivo del Comité Ejecutivo Nacional del PRD sobre la decisión de Barbosa como coordinador de sus senadores, que representa al partido en el Congreso y debe proyectar su ideario político y sus preferencias electorales, que en este caso son contrarias por apoyar a Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la República. Y en los asuntos relevantes, el Senado analiza reactivar la investigación contra el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por el delito de robo de combustible durante su sexenio, debido a que, de acuerdo a investigaciones de la Procuraduría General de la República, Puebla es el estado con mayor número de tomas clandestinas y el que ocasionó mayores pérdidas a Petróleos Mexicanos. Al pronunciarse al respecto, la senadora por Puebla, Blanca Alcalá, dijo que es muy importante que se le dé seguimiento puntual a este grave problema que representa el robo de gasolina, que pone en peligro a la población, así como las autoridades federales y estatales tienen un enorme compromiso con este grave problemática. La investigación por el robo de combustible en perjuicio de Pemex contra Moreno Valle se inició en el Senado desde marzo del 2016, cuando personal del Ejército Mexicano detuvo a funcionarios de Seguridad Pública de Puebla de la administración del entonces gobernador Rafael Moreno Valle. Investigaciones de la PGR e informes del Senado de la República revelan que los huachicoleros fueron un cáncer en el sexenio de Rafael Moreno Valle, los cuales son señalados como los principales integrantes del crimen organizado especializado en el robo de combustible en Puebla y actuaron con la protección de funcionarios del gabinete del entonces gobernador Rafael Moreno Valle. Esta es mi información, Rubén. Muchas gracias, Francisco Montaño, por tu reporte desde el Senado. Que tengas muy buena tarde. Igualmente, Rubén, seguimos pendientes. Muy bien, seguimos al pendiente de toda la información que se está generando esta tarde aquí en el Punto Crítico. Fíjese usted que el día de ayer estamos platicando temas muy importantes, Día Internacional de la Mujer, obviamente la trata de personas, lo abordamos aquí, feminicidios, hablamos de abuso económico, abuso sexual, todo esto que tiene que ver con las damas, con las mujeres, y pues nos siguen preguntando mucho a través de las redes sociales. Otro tema muy importante que se debe de tomar en cuenta, que no debe dejar pasar desapercibido, es este tema en la guerra. Fíjese usted que las guerras, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces las mujeres tradicionalmente también son parte, digamos que del botín de guerra. Ahora sí que a ver quién se queda con el ganador, como un instrumento de limpieza étnica a través de feminicidios, por ejemplo. Pero para platicar más ampliamente acerca de este tema, tenemos el gusto de recibir vía telefónica a Flor Castillo. Ella es maestra, la maestra Flor Castillo, maestra en Relaciones Internacionales, Ciencia Política, especialista en temas de seguridad internacional. Maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada. Ayer el Día Internacional de la Mujer, este tema de los conflictos armados, ¿nos puedes platicar, si eres tan amable, acerca de esta situación? ¿Cuál es el papel que desarrolla la mujer en estos temas, en estos tenores? Sí, bueno, como ya lo habías mencionado, justamente tradicionalmente la mujer ha jugado un papel de víctima en lo que son las consecuencias de la guerra, ¿no? Finalmente, las mujeres siempre han sido utilizadas como parte de una estrategia que busca humillar al oponente, que busca aterrorizar, destruir la sociedad, y que efectivamente también son utilizadas como un instrumento fundamental para generar limpieza étnica a través de la esterilización y de los feminicidios. Sin embargo, justamente el gran conflicto que sufren las mujeres es la violencia sexual, que es la que justamente afecta a un mayor número de niñas y de mujeres, principalmente mujeres jóvenes. En respuesta a esto, Justamente el día de ayer, el Día Internacional de la Mujer, el secretario general de las Naciones Unidas presentó una nueva estrategia para combatir el abuso y la explotación sexual que justamente está en estos conflictos armados. Y un poco se da justamente como para atender esta necesidad que es imprescindible generar ya los marcos jurídicos y todo lo necesario, toda la estructura para que no queden impunes estos actos, pero también porque justamente el año pasado se dio un escándalo dentro de las Naciones Unidas porque habían cascos azules que estaban siendo acusados por delitos o por abusos sexuales en contra de las poblaciones que supuestamente ellos iban a proteger. Entonces, el día de ayer se hace esta presentación de esta nueva estrategia y el secretario general de la ONU sí manda un mensaje muy directo diciendo que no se va a permitir que esto quede impune al interior de la institución y que convoca a todos los estados a actuar de manera internacional para evitar que se sigan cometiendo este tipo de delitos en contra de las mujeres en cualquier situación, no solamente en términos de conflicto armado. Sin embargo, lo que nos damos cuenta es que hay misiones de paz. Hay un índice mundial que te dice el número de conflictos armados que hay en el mundo, un poco para poner en perspectiva el tamaño de lo que de las problemáticas que estamos enfrentando. Y este indicador nos decía que únicamente 10 estados en el mundo están libres de conflicto armado. Evidentemente hay conflictos que son mucho más graves que otros, ¿no? Pero por poner un ejemplo, México está considerado dentro de los países o estados que tienen conflicto armado, sin embargo no se puede comparar, tal vez como una situación en Medio Oriente, ¿no? Donde el conflicto armado es mucho más violento, mucho más visible, ¿no? De algún modo se va catalogando con colores, un poco en un termómetro de calor, los lugares donde el conflicto armado es mucho más fuerte que en otros y evidentemente hay una proporción directa en cuanto a las afectaciones que ocurren a las mujeres. En este sentido, un poco hay únicamente 16 misiones de paz en este momento, no de cascos azules, representadas por las Naciones Unidas. Pero aquí lo que es interesante es conocer que solamente en toda esta estructura hay 4.000 mujeres, ¿no? Aproximadamente. En contraste, tenemos 96.000 hombres. Entonces, al final, estamos dejando a las mujeres en el tema de los conflictos armados como víctimas y no como parte de la solución. Entonces, un poco, justamente hoy, el trabajo que está tratando de hacer la ONU es involucrar a las mujeres como parte de la solución, no solo al incrementar el número de mujeres que son contratadas en las estructuras de seguridad que tienen como propósito procurar la justicia o la seguridad pública, sino que también la idea es que estas mujeres se encuentren ubicadas en las posiciones estratégicas en las que ellas puedan proteger a las mujeres, puedan generar un vínculo de empatía con las mujeres que son víctimas de estos situaciones, y también que ellas entren en el proceso de mantenimiento de paz y de restablecimiento de paz junto con los tomadores de decisiones políticos y realmente tengan como la injerencia para realizar políticas o evaluaciones de políticas públicas con perspectiva de género, toda vez que estas afectaciones de delitos sexuales contra las mujeres tienen unas implicaciones que trascienden el conflicto armado, ¿no? Finalmente una mujer que fue víctima de estos eventos, muchas veces es contagiada por enfermedades de transmisión sexual, queda embarazada y trae también implicaciones psicológicas y todo esto debe de ser parte de las soluciones que proponga el Estado o el ganador del conflicto armado a fin de restablecer el orden social, de restablecer el Estado de gobierno, el Estado de Derecho, perdón, y la gobernabilidad del país. Es en el sentido que el papel de la mujer hoy tiene que dejar de verse como solamente la víctima o parte del botín de guerra, como tú mencionabas. Hoy la mujer tiene un papel que debe de ser parte de la solución, desde el momento de hacer el contacto con la víctima hasta el momento de tomar decisiones y tener poder político para poder generar cambios y políticas con perspectiva de género. Precisamente lo que le iba a preguntar, maestra, ¿qué hay acerca de las la respuesta política en el caso de abuso sexual cometido, obviamente, por elementos militares de las misiones en paz, donde, bueno, pues abusan del poder, abusan de su fuerza, y obviamente las primeras que son ultrajadas son las mujeres? ¿Hay respuesta política? ¿Cómo estamos en este ámbito? Bueno, finalmente... Justamente el año pasado ya se había aceptado alrededor de 40 y tantas, creo que me parece que eran 43, de las 65 mociones que ya se habían, denuncias que ya se habían interpuesto, ¿no? Sin embargo, después de que se dio que se aceptó, ¿no?, que habían habido estos abusos, salió a la luz que habían 93 pendientes o 92, alrededor de 90 casos más que apenas estaban saliendo a la luz. Finalmente, hoy la postura que tiene las Naciones Unidas, el secretario general, es no permitir que esto suceda al interior de las Naciones Unidas, ¿no?, principalmente. Y bueno, su compromiso es que no quede impune, y evidentemente estos militares, es que no son propiamente militares, son elementos de las misiones de paz, se les va a procesar y evidentemente quedan fuera de la Organización de las Naciones Unidas. Pues tenemos algunos datos duros, bastante tristes, que me gustaría compartir con usted rápidamente, maestra, aunque, bueno, pues obviamente voy a dar un dato nada más. En la República Democrática del Congo se reportan aproximadamente 1,100 violaciones al mes, con un promedio de 36 mujeres y niñas violadas cada día. Se cree que más de 200,000 mujeres han sufrido de violencia sexual en ese país desde que están en conflicto armado, que obviamente pues no tiene para cuándo terminar. Lo más importante es que también las mujeres participen, maestra, que también se unan para pues salir adelante, ¿no? Así es, finalmente tenemos que ser parte de la solución y tenemos que dejar de vernos como una víctima y de ser parte de una estadística. En realidad lo que tenemos que hacer todas las mujeres es protegernos entre todas, alzar la voz y demandar justicia, ¿no?, y equidad. Maestra, pues muchas gracias por el llamado que hace a todas las mujeres. Esto lo vamos a estar posteando, la vamos a seguir a través de Twitter, @FlorCastillo_. ¿Es correcto, maestra Flor Castillo? Sí, es correcto, muchas gracias. Pues muchas gracias a usted por su tiempo, por darnos esta explicación a nuestros amigos radioescuchas del Punto Crítico. Que tenga muy buena tarde, estamos a sus órdenes. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene cosas que graves, realmente graves, a situación mundial bastante complicada. Hay que empezar por nuestra casa. Ayer estábamos platicando de la trata de personas. Hay que comenzar obviamente también en los hogares, quitando ese machismo del cual la platicaba ayer, por supuesto, Enrique Peña Nieto, nuestro presidente. Así es que, bueno, pues así las cosas, así la situación. Hacemos el llamado aquí en el Punto Crítico. Vamos ahora a ver qué está sucediendo en las distintas delegaciones de nuestra ciudad. Breves delegacionales. El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, reconoció la labor política y social de la mujer en la actualidad y puso como ejemplo que de los 64 comités ciudadanos que conforma dicha jurisdicción, la más importante en la Ciudad de México, el 90% son mujeres. Ayer en el evento conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer, también Diana Sánchez Barrios, presidente de la mesa directiva de la delegación Cuauhtémoc, reflexionó y dijo que las mujeres están empoderadas. Ayer, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la delegación Gustavo A. Madero llevó a cabo una jornada de servicios y entretenimiento en la explanada del edificio de la demarcación. En un comunicado, la jurisdicción detalló que cientos de mujeres acudieron al lugar para realizarse mastografías y Papa Nicolau, así como servicios de bienestar como aromaterapia, masoterapia, medicina tradicional adicional, cambio de imagen, masajes reductivos y relajantes, entre otros. El jefe delegacional en Benito Juárez, Christian von Rerich, informó que para su gobierno es una prioridad impulsar acciones que abonen al desarrollo integral y empoderamiento de las mujeres. Ayer, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, dijo que en la demarcación se tiene el firme compromiso de apoyar el papel que las mujeres desempeñan día a día. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Al cierre de enero de 2017, el sector de la banca múltiple, integrado por 47 instituciones en operación, tuvieron activos totales con un incremento anual de 9.2% para ubicarse en 8.749 millones de pesos. La cartera total de crédito creció 11.66% con relación a enero de 2016, con lo que alcanzó un saldo de 4.341 millones de pesos. Por segmentos, los incrementos anuales fueron 11.99% en cartera comercial, 12.0% en consumo y 10% en vivienda. La captación total de recursos sumó 4.805 mil millones de pesos, lo que significó un aumento anual de 13%. De este monto, 60.3% correspondió a depósitos de exigibilidad inmediata, los cuales tuvieron un crecimiento de 15.8%. Esto significa que la banca privada de nuestro país pues está sana. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bien, pues tenemos y compartimos con ustedes pesos y centavos. El dólar en Banamex quedó a la compra en 19.40, a la venta en 20.20. Va la alza el dólar. En Ixe Banco, bueno, pues ya no se diga, 20.05 y a la compra en 18.65. La Bolsa Mexicana de Valores registra 47.263.92 unidades, un 0.58% abajo. El barril de petróleo va a la alza también, $43.79 el barril. Las reservas al 3 de marzo, $174.661 millones. El oro, $31.500 la onza, y la plata Libertad, bueno, quedó exactamente en $300 la onza. El día de hoy vamos a compartir con ustedes la portada del periódico El Punto Crítico, donde puede ver nuestro canal de YouTube, es www.elpuntocritico.com. Puede escuchar las entrevistas que le hayan llamado a usted la atención. Durante el fin de semana tenemos la revista de la radio, obviamente también tenemos, al igual que en el periódico, política nacional, política internacional, economía, finanzas, como en este instante. Tenemos espectáculos, deportes, tenemos todo, muy completo, nuestro sitio oficial en internet, un periódico de tradición, El Punto Crítico. En la portada le decía a usted, investiga SAT a 3,000, ya me lleva a aumentar un montón, investiga SAT a 3,000 empresas fantasmas, y no, facturan operaciones inexistentes que dañan al fisco en un monto de 900,000 millones de pesos. Caracoles, muy complicado este tema de las empresas fantasma, y viene nuestra portada del periódico El Punto Crítico. La información completa usted puede verla en nuestro sitio oficial en internet, que ya le hemos mencionado. Además, tenemos en las secundarias, Alejandra Barrales se quitó a Barbosa porque era una amenaza para el PRD. ¿Será? Bueno, pues está en breves nacionales. Además, factores externos impulsan apreciación del dólar. Esto lo tenemos, por supuesto, en El Punto Crítico el día de hoy para usted que amablemente nos está acompañando, nos está escuchando en esta tarde a través de TuneIn Radio. Y bien, pues vamos con unas promociones que queremos compartir con ustedes. Ya se acerca el fin de semana. Hoy, por cierto, en este jueves, ya habíamos mencionado y hemos regalado algunos boletos para nuestros estimados amigos Radio Escuchas. Así es que mejor vamos a mencionar los boletos que tenemos para ya el próximo sabadito, ¿no? ¿Qué le parece a usted? El sábado vamos a tener la obra La Jaula de las Locas. A las 8 de la noche, a 8 y media aproximadamente, en el Teatro Hidalgo, saliendo del Metro Bellas Artes. Zona preciosa, me encanta. Siempre está llena de actividad. El eje central Lázaro Cárdenas, está Madero, lleno de gente, lleno de estas papas, de chicharrones. Padrísimo, me encanta esta zona, y lo mejor de todo es que podemos disfrutar de una extraordinaria obra de teatro que está presentando ahí, que es el Teatro Hidalgo, La Jaula de las Locas. En este momento lo estamos posteando a través de nuestras redes sociales para que usted sea nuestro invitado. Así que la invitación, valga la redundancia, está abierta. Y ahorita le vamos a mencionar otra obra de teatro. Pero antes tenemos el reporte de nuestra colaboradora y compañera Marta Eugenia Dávila. Fernández Noroña calificó el gobierno de Juan Manuel Gastelum Buenrostro como mucho más insensible que el del gobernador Francisco Vega. Marta Eugenia Dávila, explícanos cómo está esto, por favor. Buenas tardes. Bienvenida al programa. ¿Qué tal, Diego? Sé que estamos ya a punto de despedir. Un saludo desde Baja California. Pues mira, sí, Gerardo Fernández Noroña está hoy aquí en Baja California, concretamente en la capital, en Mexicali. Ya sabes que está en esta gira por todo el país en su aspiración por ser candidato independiente a la presidencia de la República en el 2018. En el 2018 tuvo presencia por la mañana en la sesión del Congreso del Estado, donde, por cierto, pues la nota que le está dando la vuelta al país también y fuera de él es esta eliminación del fuero constitucional aprobada por los 25 diputadas y diputados que integran la 22ª legislatura aquí en Baja California, lo cual marca un precedente. Y bueno, Fernández Noroña también tuvo por ahí algún altercado con el diputado Carlos Torres Torres, un altercado verbal, por supuesto, y en este momento está en la explanada aquí del Centro Cívico de Mexicali, en donde se unen los tres poderes, los edificios, las sedes de los tres poderes aquí en el estado, y bueno, pues con toda esta, al estilo de Gerardo Fernández Noroña, que ya ves que finalmente es un hombre pues fundador del Partido Revolucionario, del Partido de la Revolución Democrática, un hombre de izquierda, muy congruente en muchos de los aspectos que le han caracterizado, por supuesto, un líder activista, sin duda alguna, exdiputado por el Partido del Trabajo y que hoy por hoy pues aspira a esta candidatura independiente, Diego, y que por otro lado, bueno, pues la nota es esta del la eliminación del foro constitucional. Tienen a partir de este momento 30 días los 5 ayuntamientos del estado para pronunciarse sobre este procedimiento de eliminación del fuero. Se necesitarían 3 votos a favor de los 5 ayuntamientos para que se diera por un hecho. Si los 5 ayuntamientos no respondieran, se haría de facto, es decir, pues se tomaría como ya un hecho la eliminación del fuero y se procedería a publicarlo en el diario y posteriormente entraría en vigencia 90 días después. En caso de que no fuera así, bueno, pues sería otro de los mecanismos, pero así están las cosas aquí en Baja California, concretamente en Mexicali y la capital. Al contrario, agradecemos muchísimo, Marta Eugenia Dávila, el que te hayas tomado el tiempo de estar en contacto con nosotros y reportarnos esto que suena bastante interesante allá en este bello estado de la República Mexicana, Baja California. Te mandamos un fuerte abrazo hasta allá y estamos a tus órdenes, al pendiente de toda la información que se genere en esos rumbos. Sí, tu pregunta inicial era sobre la opinión de Gerardo Fernández Noroña sobre el alcalde de Tijuana y sobre el propio gobernador Francisco Vega de Namadrid. Bueno, ya tú lo dijiste, así fueron sus palabras. Muchas gracias, Diego, y un saludo al auditorio. Bueno, pues aquí estamos al pie del cañón. Hasta pronto, por supuesto, Marta Eugenia Dávila, quien, por cierto, pues ya me está cambiando el nombre. No importa, aquí estamos al pie del cañón. Rubén, Diego, Alan, aquí estamos, por supuesto. No pasa absolutamente nada. Yo les iba a comentar de otra obra, otra puesta en escena, de la cual lo vamos a invitar a usted. Está extraordinaria, por cierto, se acaba de estrenar hace escasa semana. La obra de teatro se llama Un tranvía llamado Deseo. Este se está presentando en el Centro Cultural Helénico, Avenida Revolución 1500. Así que tenemos accesos para que vayan a disfrutar. Les recuerdo que ya está posteado en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. Alan Castro está al pie del cañón, muy al pendiente de que usted nos mande un inbox y, por supuesto, inmediatamente le va a responder, le va a decir si es ganador o no es ganador. Yo creo que todos somos ganadores, ¿no? ¿Por qué no? Así es que esto, si a usted le interesa, va a ser el sábado 11 de marzo a las 8:30 de la noche, Centro Cultural Helénico. Ahí es donde está presentando Un tranvía llamado Deseo. Y también ese mismo día, el sábado 11, pero igual a las 8:30 de la noche, pero en el Teatro Hidalgo, La Jaula de las Locas. Así que la invitación está abierta para que, sin lugar a dudas, usted, bueno, pues se ponga en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por allá con el mensaje, con la felicitación. Feliz